¿Qué le dijo el ganso a la gansa? ¡Venganza! ¡Coca! La banda del titán, los guachos enamorados, cara de Quine Ñobre, con el gato la 22 de Coronel Olmedo. Lleve la guacha al baile pa' que me perdonara. Lleve la guacha al baile pa' que me perdonara. Me le broya la prima, una que está ricasa. Me le broya la prima, una que está ricasa. El gato de Martín, la furra le miraba. El gato de Martín, la furra le miraba. Pa' como día lunes, es noche de venganza. Pa' como día lunes, es noche de venganza. Hoy Luciano Cornelo. Se puso en pieza a danza por culpa del doctor. Se puso en pieza a danza por culpa del doctor. Que se la palmeteaba el gato a Leani y el gatón. Que se lo palmeteaba el gato a Leani y el gatón. Que le dijo el gaso a la ganza. Venganza, venganza. Ya tengo a la noche de trampa. Venganza, venganza. Que le dijo el gaso a la ganza. Venganza, venganza. Todo por culpa del doctor. Que le dijo el gaso a la ganza. Venganza, venganza. Ya tengo a la noche de trampa. Venganza, venganza. Que le dijo el gaso a la ganza. Venganza, venganza. Todo por culpa del doctor. ¿No era? Niquito, doctor, doctor, la banda de cariño que me llame. Mire, los chicos de la favela. ¡Sanche! Después de la segunda subió para el escenario. Después de la segunda subió para el escenario. Bailaba en Cúcuta y un par de nene malo. Bailaba en Cúcuta y un par de nene malo. El gato de Martín, la burra le miraba. El gato de Martín, la burra le miraba. Pa' como día lunes, es noche de venganza. Pa' como día lunes, es noche de venganza. Brinco, hizo guacha la pichara. Se puso en fiesta a danza por culpa del doctor, me flayeras. Se puso en fiesta a danza por culpa del doctor. Que se la palmeteaba el gato al gato y el gatón. Que se lo palmeteaba el gato al gato y el gatón. Que le dijo el gaso a la ganza. Venganza, venganza. Ya tengo la noche de trampa, choque la venganza, culpa. Venganza, venganza. Que le dijo el gaso a la ganza. Venganza, venganza. Todo por culpa del doctor. Que le dijo el gaso a la ganza. Venganza, venganza. Ya tengo a la noche de trampa, choque la culpa. Venganza, venganza. Todo por culpa del doctor. Venga, pero mi memoria, Mauricio. Loca, Marcio. Logo, Montequito. Gordo, maraca, maraca, maraca, maraca. Por quecho. Los 32 son roque. La 24 si no son los saque. Binario, Rico. Lorenzo, Tochito. Blanco, los 32 si no Madrid. Rico, Gran 3, Pegu, Subarán. La recusa que le gusto. Venga, la quiero ser Bel, Coque, San Roque, Gaby, el profesorito, Norita, Canecita, siempre torna al costalera, los traídos, tendrían 13 al cuello, lo conozco disfrazado, para Pingo, Santa Isabel, primera, a venga, Blanco, Ro, mata la rueda, 22 Kere, Paco, Paco, Paco, la guacha de Ferrar, la chica de Oña, la gatita valiosa, al piso, al piso, al piso, al piso. Robertito, Chirona, 25 mil de la serie, ¿quién es el de bailado, gordo, bailado, Pochi, Fantasma, la Guaducho, Mate, la 11 de Cabildo, Borrecito, Calencita, juega su alaganza, Brian, venganza, venganza, ya tengo la chale para tu peleito, venganza, venganza, tiene mi juega su alaganza, nervioso, venganza, venganza. Todo por culpa del doctor. ¿Qué dijo el gaso a los rodios? ¿Por la Madrid? ¡Venganza, venganza! ¡Ya tengo la desgracia! ¡Venganza, venganza! ¿Qué dijo el gaso a la gansa? ¡Imael, Juan! ¡Venganza, venganza! Todo por culpa del doctor. ¡Yo, mira! ¡Doctor, doctor! Las alocadas. Los por sin besame en San Jorge, los chicos del quemadero. Para Manteca, las 54 San Roque.